El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. El observatorio es un edificio con telescopios destinados a investigar el universo. En nuestro observatorio, investigamos al hombre en su universo, en el campo de la política, la historia y la cultura. El observatorio. Buenas tardes a la gran audiencia de la FM Moreno. Mi nombre es Vladimir Cebriano y damos comienzo al programa del Observatorio, siendo las 17:05 acá en la ciudad de Moreno. Estoy en compañía de Pablo Vecino. Buenas tardes. Andrea habló que fue a acompañar a Paloma a tocar su violín en la orquesta municipal a la ciudad de Mercedes. Por lo tanto, no sabemos si llegará a tiempo al programa de la radio. Le mandamos un gran saludo igual para cuando escuche esto, seguramente el día martes. ¿Cómo se entiende esto del abandono de las mujeres? ¿Será una cuestión de edad? ¿No abandonan las mujeres? No, sí, puede ser, sí, exactamente. Voy a pensar en eso. Algo tenemos que hacer. Sí. Bueno, aprovechamos para saludar a todos los oyentes, las oyentes mujeres que tenemos, oyentes varones también, a Tatiana Vladimirskaya, la directora del conjunto Grenada de Moscú, que siempre nos escucha, aunque como es muy tarde, son las 12 de la noche, allá a veces se van a dormir un poco más temprano. Le mandamos igual un saludo a ellas y a todos los que nos escuchan por ahí. También a la gente de Estados Unidos, que nos escucha seguramente en diferido. Es probable. Porque es todo tarde, digamos. Y a nuestra amiga Vilma de Holanda, de la ciudad de Delft. Mandó un mail y se lo publicamos en el Facebook del observatorio, así completo. Me gustó mucho, le agradecemos mucho el mail y le mandamos un gran saludo. Sabemos que está escuchando otro programa de la radio. Está escuchando el programa, el otro... Estalla el silencio. Y Estalla el silencio. Y hay otro de... El de los docentes. Sí. El de los sábados a la mañana. Sí. En el que está Andrea también. Ah, ¿también está ella? Sí. Así que le mandamos un gran saludo. También a nuestro amigo Marcos, Marcos. Un amigo probable que está escuchando, es un amigo uruguayo que se llama Diego García y que vive en Letonia, en la ciudad de Riga. Estudió economía, se casó con una letona, tiene un hijo y se quedó, ya es jubilado, se quedó a vivir en Letonia y tiene toda la nostalgia de América Latina en general, y está todo el tiempo prendido a la computadora, al Skype, hablamos siempre, es un fanático del fútbol, es un experto, especialista en fútbol, fue un gran arquero durante la época de estudiante, era el arquero de la selección de América Latina, y bueno, le mandamos un gran saludo si es que nos está escuchando. Acaba de terminar el partido Olimpo-Quilmes y ganó Quilmes, dígale. Ah, ¿sí? Ah, bueno. Y lo más seguro que sepa eso, ¿eh? También saludamos a los oyentes de acá de la zona de Moreno, de La Reja, de Paso del Rey. Y si hay alguno en Paraguay. Alguno en Paraguay también, que siempre me olvido exactamente, que siempre saludan. También un gran abrazo a todos. Puede haber alguno en Formosa también. Mire usted. ¿Mm? Son todos amigos, gente conocida que, bueno, se entera y le decimos que pueden escucharnos y algunos nos escuchan. Bien, por costumbre hablamos de las noticias. No saludamos a Matías. a Matías, exactamente. Ahí, muy bien. De las noticias nacionales, en la primera parte del programa, hay muchas noticias. En realidad, la semana pasada, esta semana, hay muchas cosas de las que hay que hablar, digamos. Lo que más me impresionó a mí, más que la presentación de Clarín, que presentó su plan de adecuación a la ley, que ya tiene vigencia plena por lo que dijo la Corte Suprema, que es constitucional. Entonces Clarín, cuando todos pensábamos que se iba a seguir soliviantando, que iba a enfrentarse, que mandó periodistas a los Estados Unidos, a la OEA, a quejarse por la falta de libertad de prensa en Argentina, extrañamente al día siguiente del desaire que le hicieron, porque los periodistas, tanto la Guiñazú como el otro, nunca me acuerdo el nombre del otro, del de La Nación, ¿sí? ¿Cómo se llama Solá? Fueron desairados porque todos alabaron la nueva ley que rige en Argentina, todos hablaron de que hay absoluta libertad de prensa, y cuando ellos hablaban le dijeron: ustedes están hablando acá porque existe libertad de prensa, por tanto no pueden decir que no hay libertad de prensa. Sí, Magdalena habló de una persecución que se le había hecho, no sé. Exactamente, sí. Todo eso está fogoneado, probablemente fue fogoneado por Clarín. Cuando las cosas no fueron bien, claro. Presentan un plan, que uno así... Que presentan un plan, sí. Con pinza y cierta sospecha de ese plan, ¿no? Exactamente, porque ganan tiempo además, ¿sí? Sí, tienen seis meses. Esa división en todas esas compañías, que quién va... ideológicamente será lo mismo, habrá que ver, cambiarán los dueños, no sé. Bueno, claro, pero ya ahí provoca, según los defensores de la ley, ahí provoca todo una división, tienen que tener edificios propios, tienen que directorios propios, o sea que provoca una división, claro. Ya no es un predominio total de una sola o dos personas que manejan todo el monopolio. Exacto. Pero bueno, vamos a ver cómo igual va. Es importante la presentación de Clarín, porque todo eso, todo a partir de la declaración de la Corte Suprema, todo eso frenó la exacerbación de el virus que corría por toda la oposición, los intentos desesperados de organizar cualquier tipo de golpe, cacerolazo o de lo que sea. Todo eso se frenó y es como que en este momento están otra vez todos esperando ver qué pasa. Sí, pero batiendo el parche con el precio del pan y todo eso. Exactamente, esto, ¿eh? El precio del pan, el precio de la hierba. Y ayer se iba a hacer un cacerolazo, que fue muy poca gente al obelisco. Sí, sí, yo vi fotos, pero poca gente, 50 personas. 100 personas como máximo. ¿Y cuál era la excusa? Hacer uno otra vez un cacerolazo contra el gobierno, digamos. O sea que les fracasó por falta de quórum. Pero todas estas noticias, todo esto que pasa, otra vez fue como dominado por el sensacional descubrimiento en el edificio Cóndor de los archivos de la Junta Militar, los archivos de la época de la dictadura, bien guardaditos en el subsuelo, en los sótanos del edificio Cóndor. Página 12 de ayer, yo me traje la tapa de Página 12, tuvo una de las mejores tapas, porque publicó, cuando escucho la palabra cultura, saco mi revólver. Queriendo significar que los listados que encontraron ahí, tenía lista de 300, arriba de 300 personas, lista de 3 años seguidos, prohibiendo la contratación, prohibiendo que puedan tocar en la radio o actuar en la televisión a una gran cantidad de intelectuales argentinos. Y estaba todo categorizado, F1, F2, F3, F4. Exacto. Según la peligrosidad que ellos entendían. Exactamente. Y como eso abarca varios años, al final del proceso fueron aflojando, y aún en aquellos que estaban en la, digamos, peligrosidad extrema, se les permitía contratar. Ya se estaba preparando el escape, ¿no? La ida. Claro, claro. Bueno, esta frase, cuando escucho la palabra cultura, saco mi revólver, es muy famosa en realidad, y es difícil decir concretamente quién la dijo o quién fue el primero que la dijo. Si uno busca en internet, yo tengo noticias de esta frase desde que era adolescente, porque me la dijo mi padre. Y mi padre, al decirme esta frase, me dijo que la dijo un general de la época de Franco, que era uno del ministro de defensa de Franco durante la Guerra Civil Española, por ejemplo. La versión de mi padre. Buscando en internet hoy, porque no tengo exactitud, no tengo la seguridad de quién la dijo, en internet, en distintos artículos, aparecen los nazis, aparecen Goebbels, aparecen Göring diciéndola, sí. O sea que posiblemente no sea de ninguno en particular, y de todo, ya sí se nota lo que significa, digamos, cuando escucho la palabra cultura, saco mi revólver o saco la pistola, digamos. En la Guerra Civil Española, durante la Guerra Civil Española, siendo, creo, rector de Salamanca Unamuno, sí, hubo un episodio donde se habló de viva la muerte, y él dice que no se podía hablar de muerte en ese contexto de universitario, y bueno, terminó sus días después en prisión domiciliaria, ¿no? Muere al poco tiempo. O sea que había todo un... En esa época que usted dice, pensar la cultura como que te debía ser combativa con las armas de la guerra que claro, había estallado ahí, ¿no? Y qué interesante, en la lista que usted menciona hay actores, está Norma Leandro, está Lupi, está escritores, Cortázar, está María Elena Walsh, todos estaban categorizados y algunos se fueron del país, ¿no? Exactamente, sí, sí, o sí. O varios, no algunos. Bayer. Muchos. O que no podían entrar, porque Cortázar estaba ya en Francia y fue autoexilio, bueno, y después no lo dejaron. Acá se publicó en página y aparte en internet, si uno entra al diario Página 12, están los tres listados. La nómina de 1979, la de 1980 y la de 1982, que explicó acá Pablo de que tenían alguna diferencia, que fueron ablandando la prohibición a toda esta gente. Yo tengo acá la lista de 331 personas, están todos los más grandes, los conocidos, los más grandes autores de teatro, directores de cine, escritores, periodistas. Lo que me llamó la atención a mí, que no está acá en este diario, pero sí está cuando uno mira en internet, cuando uno busca en internet la lista, está el nombre de la persona y después dice la causa, desde qué año están prohibidos, y me llamó la atención que hay una gran cantidad de personajes que fueron prohibidos incluso en los años 60. O sea, empezó en los años 60 la dictadura de Onganía, seguramente. Sí, Onganía, la prohibición, porque algunos dicen 66, 67, 68. Pero en el 60 no estaba Onganía. Antes, no, 66. Sí, 66. Antes de, o sea, quiero decir, antes de la dictadura militar de Videla, ya había gente prohibida. Y bueno, a partir de la noche de los bastones largos, en el 66, cuando desaloja la universidad y empieza una persecución ideológica. Y Pugliese y Atahualpa Yupanqui estuvo prohibido incluso en la época de Perón. Sí, Pugliese por comunista, sí, por comunista también. Atahualpa también, que tuvo que ir a Montevideo y hizo la canción. Esos comunistas argentinos muy especiales. Exactamente, ¿no? Especiales, sí, sí. Pero sí, bueno, sí, eran perseguidos por eso, sí. Claro, estaban prohibidos por esa misma causa, sí. Sí, el peronismo el peronismo de hasta el 52 tuvo esas cosas, había listas, claro, gente exiliada y rencor y claro. Pero bueno, mire toda la gente que hay acá, ¿no? Es impresionante, sí. Víctor Laplace, sí, Carlos Gorostiza, Agustín Alesso, Dulio Marcio, gente Víctor que Lede. Uno no piensa por ahí, Dulio Marcio, que era un galán, que yo digo que ahí está prohibido. Exactamente, es increíble, sí. Sí, Víctor Laplace también, sí, cari lindo, sí. Que era jovencito en esa época. Sí. Nacha prohibido. Guevara. Claro. Y aparecen Nacha con Guevara. Los nombres reales. Sí, sí, aclaran a veces con el nombre. Guevara, Nacha Guevara se llama Clotilde Acosta. Ah, mira vos, Clotilde. Clotilde, sí, nunca quiso llamarse así. Bueno, esta es, para mí, es la noticia más impactante de los últimos tiempos, porque demuestra varias cosas. Primero, que esos listados, esos archivos están guardados. Siempre pensé yo eso, porque los militares de todo el mundo no actúan nunca por propia decisión. Siempre esperan órdenes, cumplen órdenes, y órdenes por escrito. Para que un militar te meta preso o un militar te mate, necesita un papel por escrito que se lo autoricen. Y eso está guardado bajo 7 llaves. Pero algún día aparecerá, como aparecieron estas cosas. La anécdota de esto es que apareció, estaban buscando otra cosa, era un personal de maestranza que lo encuentra. Exacto, los de limpieza. O sea que ni siquiera... Es decir, yo ahí empiezo a tener dudar. Algunas dudas. Claro. Ahí empiezo a tener algunas dudas. No lo están buscando. O no lo están buscando, sabía que estaban y se callaron, o lo sacaron en un momento oportuno, o decir, buscaron un momento para sacarlo, que quizá ya sabían. No sé si son tan inocentes. Sí. Entonces, es muy de película, ¿no? Que aparece todo de golpe, toda esta documentación. Porque esta documentación, y esto vale la pena decirlo para la gente que está en el extranjero, no solo la lista, sino que hay planes estratégicos, hay diseñados planes de continuación del proceso hasta el año 2000. Exactamente, el plan estaba. Claro, ahí. Claro. Que lo hizo el general Díaz Bessone. Bueno, vamos a un tema musical, acá nos dice Matías. La historia es émula del tiempo, depósito de las acciones, testigo de lo pasado, ejemplo y aviso de lo presente, advertencia de lo porvenir. Miguel de Cervantes Saavedra. Continuamos con el observatorio. Acabamos de escuchar un tema de los Redonditos de Ricota en homenaje al juicio que se hizo ayer al comisario que fue juzgado por el asesinato y la tortura de Walter Bulacio, ocurrido hace 20 años exactamente. La justicia tarda, la justicia no es justa, porque bueno, le dieron 3 años y no va a ir preso, digamos, pero tiene una condena de 3 años, culpable, digamos, culpable de asesinato, pero no va a cumplir prisión. Y aparentemente, como están dadas las cosas, ni siquiera se puede volver a presentar, salvo que hagan o estudien otras cosas, pero no pueden apelar ese fallo. Por eso quisimos comenzar la parte musical del programa con los Redonditos de Ricota. ¿Por qué? Porque los Redonditos de Ricota, ¿qué tienen que ver? Los Redonditos de Ricota, porque al chico este, Walter Bulacio, lo agarraron cuando fue a escuchar el recital de los Redonditos de Ricota. Ah, bueno. Está ligado a esa historia, digamos. Claro. Bueno, la otra noticia importante, tenemos muy pocos minutos. 3 minutos para sí, dos para el. Pero es muy importante la noticia esta, que ya la dieron hoy. Precisamente hablaron del estado de salud de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Hoy, anoche, a las 10 de la noche, concurrió a la clínica Favaloro y le hicieron un neuroimagen, se llama neuroimagen de control. Hoy a la mañana dieron el estado y dijeron que fue satisfactorio, que tiene el alta neurológico y alta neurológica y quirúrgica, pero continúa con la prohibición de volar, por ejemplo, por 30 días más, y le aconsejaron usar un holster por un día, hasta mañana, y mañana van a dar la información definitiva sobre cuándo puede comenzar a trabajar en la residencia de Olivos. Claro, porque tenía un problema cardiovascular, lentitud en los latidos, tiene un nombre eso, pero digamos que es así. Ajá. Un ritmo lento del latido del corazón, o sea que están controlando eso también. Están controlando eso. Bueno, aparentemente está bien, ya no van a mentir en esas cosas. O sea, yo estoy contento en el sentido de que otra vez, porque apareció en la prensa opositora una gran cantidad de informes que circulaban en internet, todos terribles, muy feos, en contra de digamos, hablando de la salud de Cristina, prácticamente diciendo que no iba a poder aparecer directamente. Así que el hecho de que hayan hecho este análisis y que hayan dicho que puede empezar a trabajar, me parece una muy buena noticia para todo el pueblo argentino, digamos. Llegamos a la primera media hora del programa y vamos a la tanda de la radio y luego continuamos. Una radio comunitaria es una radio que plantea otra comunicación. Entrega permanente e ideales concretos. Y ser coherentes con nuestros pensamientos y nuestras acciones. Una radio comunitaria debe reflejar las diferentes expresiones de las organizaciones que componen el lugar en donde está. Una radio comunitaria se hace desde el alma. Para festejar lo que hacemos juntos. FM Moreno 90.1. Estación de radio. recuperando nuestros espacios verdes. Domingo 10 de noviembre, vení con tu familia a pintar la plaza. Habrá talleres de reciclaje de basura. Construcción de instrumentos musicales con material reciclado. Exposición de arte y música en vivo. Actividades para los más chiquitos. Domingo 10 de noviembre, a partir de las 15 horas, en la plaza que se pasa. México y El Salvador, barrio San José, Moreno. Organizan Murga para el Cachetazo y Moreno Ciudad Pulmón. Acércate. Hoy en 433, un papa peronista nacional y popular. Comenzamos un nuevo programa de 433, una alineación bastante defensiva del periodismo. Pasa más que todo por asesinados y desaparecidos en democracia, como Luciano Arruga, Mariano. Tipo que no está en la movida, no es un foco de actividad, ni loco. Sí, es importante rescatar eso en los barrios. Aguafuertes, todos los sábados a las 19 horas, por tu estación de radio. Aguafuertes, séptima temporada. Recuperando nuestros espacios verdes. Domingo 10 de noviembre, vení con tu familia a pintar la plaza. Habrá talleres de reciclaje de basura. Construcción de instrumentos musicales con material reciclado. Exposición de arte y música en vivo. Actividades para los más chiquitos. Domingo 10 de noviembre, a partir de las 15 horas, en la plaza que se pasa. México y El Salvador, barrio San José, Moreno. Organizan Murga para el Cachetazo y Moreno Ciudad Pulmón. Acércate. ¿Estuviste en Woodstock? No. ¿Estuviste en el Cordobazo? No. ¿Estuviste cuando asumió Máxima en Holanda? No. ¿Estuviste? No, tampoco. ¿Fuiste a...? No. No ¿te llegué. ¿Perdiste? Sí, no llegué. Entonces, vení a la fiesta de FM Moreno. No te pierdas esta fiesta. No te pierdas la fiesta de FM Moreno. 26 años en el aire, 7 años multiplicando voces. Vamos, mueva. Sábado 16 de noviembre, a partir de las 22 horas, en Ate Moreno, Piovano 3165. No lo dudes, no lo pienses, te esperamos. Una ventana verde contiene todas las palabras del mundo. Contiene una ventana verde del mundo, todas las palabras. Una ventana verde es una ventana al mundo. Si no hay ventana verde, no hay pizarrón. Si no hay pizarrón, no hay mundo. Si no hay mundo, hay deuda. Al dorso, un programa sobre la deuda externa. Domingos a las 16 horas, por tu estación de información. Continuamos en el observatorio. En esta semana también tuvimos fallecimientos notorios de gente, digamos, que se habló bastante en la televisión, en la radio, en los programas. El más publicitado fue el del artista, el del cómico Calabró, muy publicitado en los programas de televisión. Tuvo una larga... Usted no le es muy simpático, pero tuvo una larga trayectoria con programas que tuvieron mucho éxito. Exactamente. Uno era un gran cómico. Era cómico, era sí, el sí. tipo era cómico. Era un gran cómico, trabajó sí. quizá mucho en la época del proceso y trabajó también con esos productores de televisión sí, dudosos. Eso se le achaca a eso, claro. digamos. Entonces, pero... En la época del proceso, actuó en fiesta donde estuvo Videla. Pero era buen cómico. Sí. Y el otro que murió también en el mismo día... Tenuta. Tenuta, uruguayo. Un actor, sí. Sí, un actor teatro. Que la hija también es. Andrea Tenuta, sí. Usted no sé si recuerda la película donde trabajan los dos, que es Esperando la carroza. Ah, sí, famosa película. Él hace de marido de Zorrilla y la hija de hija. Ah, sí. En esa película. Bueno, sí, fue, o sea, el más conocido, digamos, el más publicitado fue Calabró. Pero a usted le interesa otra. Después Tenuta, y el mismo día, por eso es una coincidencia. No, pero por eso, el mismo día, el lunes, también falleció está Clelia Luro, que ahí sí ya pero no fue menos mismo, gente. ¿Pero murió lunes, Calabró? No, yo creo que fue miércoles, no sé, Luro. ¿Antes murió? Ella me parece que murió antes, ¿sí? Uno o dos días antes, salió la noticia atrasada. Clelia Luro murió en la noche del lunes, dice. Bueno, no importa, vamos, de todos antes modos, de lo que interesa la personalidad. Sí, exactamente. ¿No? Ahora, ¿por qué quiero yo hablar de eso? Porque para mí tiene una gran importancia histórica el hecho de que uno de los obispos más importantes en la Iglesia argentina, que era el obispo de Avellaneda, era, ¿sí? Monseñor Podestá, ¿sí? Así es. Primero monseñor, después obispo, o al revés, primero obispo, después monseñor, no sé bien cómo es. Como son mi mundo ese. Sí. Este obispo Podestá, o Monseñor Podestá, era. Yo creo que es el título que se le aplica al obispo, decirle Monseñor. Sí, seguramente, sí. No sé. Sí, es como decirle Señor, ¿sí? Bueno. Sí. Fue un gran sacerdote de la, digamos, partidario de la Iglesia de los Pobres. Y fue muy criticado durante la época de Onganía. Entonces, pero ¿qué pasó con eso? ¿Por qué aparece él y por qué aparece esta Clelia Luro, esta mujer Clelia Luro, en su vida? Y él abandona los hábitos, abandona la iglesia por esta mujer. Ya el solo hecho de abandonar un cargo importante por una mujer es digno de mención histórica. Es como el caso del rey este, ¿cómo es? El rey de Inglaterra, ¿sí? Ahora, ¿abandona o no le permiten oficiar a él? Y él sigue oficiando misa como obispo disidente. ¿Cómo fue la historia? Por eso, acá creo que algo se explica de esto, pero yo pienso que abandonó y él es uno de los curas casados, digamos. Sí. Ella era divorciada, bueno, o sea que la transgresión era por todos lados venía. Exactamente. Adiós a una transgresora. Encima viene de una familia de los Luros, oligárquica, claro. De sí. Una familia de mucho dinero. Prosapia, bueno, vaya a saber lo de O dinero, prosapia, pero... sí, exactamente. Bueno, la nota se publicó en las 12 de página del día viernes y dice así: adiós a una transgresora. Y sí, Clelia Luro partió en la noche del lunes y ya debe estar junto a su marido, el amor de su vida, Jerónimo Podestá, el primer obispo casado del mundo entero. Clelia fue una niña de Barrio Norte, colegio de monjas, católica practicante, se casó muy joven y siguiendo a su marido fue a parar al ingenio de los Patrón Costa en Salta, donde además de dedicarse a criar hijos, tuvo media docena, asistía a las familias indígenas que trabajaban en la zafra. Media docena. Seis mujeres, creo que. Impresionante. Todas mujeres. Bueno. Y bueno, con Podestá quedó embarazada, pero lo perdió, ella era grande. Ella. O sea, un buen día, con cinco hijos pequeños y otra en su panza, le dijo adiós al ingenio y al marido y se vino a Buenos Aires. No sabía qué buscaba, pero sí sabía lo que no quería. Ya, bueno, hay que tener coraje para hacer eso también, Al tiempo, un cura de Salta le recomendó que hiciera algo por rescatar a un religioso alcohólico y ella recurrió al obispo de Avellaneda, Jerónimo Podestá, un hombre querido por los obreros y de posiciones avanzadas en cuanto a la doctrina de la iglesia. O sea que ahí juega la casualidad, Alguien de Salta, que ella conocía seguramente porque estuvo en Salta, le pide rescatar a un religioso alcohólico. Y por eso ella se acerca a Monseñor Podestá. Desde entonces nunca más se separaron. Ella comenzó a colaborar con él como secretaria, y la voz de la Santa Madre Iglesia tronó escandalizada. Un obispo no podía tener a una mujer a su lado de ninguna manera. Corrían los años 60 El país saltaba de dictadura en dictadura y gran parte de la cúpula eclesiástica acompañaba. Clelia y Jerónimo se resistían a reconocer lo que el corazón les gritaba. Pero el escándalo había llegado a Roma y el mismo Pablo VI, que según Clelia era muy misógino, intervino en el asunto. A ella, como antes a Evita, la llamaban esa mujer y algunas otras cosas más subiditas de tono. Fue el obispo progresista brasileño Elder Câmara quien lo liberó a Jerónimo de sus dudas y angustias cuando le dijo: usted tiene que aceptar a Clelia a su lado porque ella va a ser su fuerza. Pero pasaría un tiempo antes de que vivieran como matrimonio y entre tanto el obispo predicó de norte a sur la encíclica Populorum Progressio, el desarrollo de los pueblos, ganándose así la persecución del dictador Onganía y de la jerarquía eclesial cómplice que le ordenó que renunciara a su diócesis. En 1972 lo suspendieron de su ministerio. Hasta entonces, contaba Clelia, nos amábamos, pero era imposible vivir juntos. Él estaba muy perseguido, pero esa sanción determinó la decisión del casamiento. La tranquilidad duró poco. La Triple A los amenazaba de muerte y se exiliaron en Perú hasta 1982, cuando regresaron a la Argentina. En un viaje a Brasil, ambos se sumaron al movimiento de curas casados y allí comenzó otra lucha que Clelia mantuvo indeclinablemente hasta el pasado lunes, cuando falleció a los 86 años en un sanatorio de la capital. Partió con la esperanza de que el Papa Francisco, a quien la unía una estrecha amistad, por fin declare que el celibato debe ser optativo y no obligatorio para curas y monjas. Bergoglio había alentado sus expectativas. Hoy la casona emblemática de la calle Gaona, lugar de los Podestá y sede de los encuentros de la Federación Latinoamericana de Sacerdotes Casados y sus esposas, fundada por Jerónimo y Clelia, guarda entre sus paredes los vestigios de una historia de amor, de compromiso con el prójimo, coherencia y dignidad de dos seres que dedicaron su vida a abrir grietas por donde se colara la libertad desalojando prejuicios y prohibiciones ancestrales. Esta fue Clelia Luro y su gran amor, Jerónimo Podestá. Bueno, y Bergoglio ahora mandó hacer una encuesta en todo el mundo para saber qué opinaban los feligreses a través de sus curas, de sus parroquias, a través de los obispos, sobre temas que no, exactamente, no son mucho del agrado de la Iglesia ortodoxa, ¿no? La encuesta que piensan sobre el matrimonio igualitario, sobre todo esto que es candente, también celibato, todo esto que no encuentra resolución. Probablemente uno no puede leer el futuro. Irá a hacer un cambio, escuchará y tratará de suavizar las cosas, hará la vista gorda o simplemente quedará en un intento para digamos, por la galería, diría el francés. Usarán el polonio con él. Para arriba el 23.

Él lo remarcó en todo momento. Y también lo dijo el jefe de gabinete, eso. Y también el jefe de gabinete, ¿sí? Claro, o sea, están remarcando eso para significar que no hay una acefalía en el cargo o cosas por el estilo. Pero bueno, sabemos, hay una gran discusión sobre el 2015. O sea, todo el mundo quiere saltar los 2 años que faltan. Es mucho 2 años, Es la mitad de un periodo presidencial. Exactamente, ¿sí? Es impresionante, falta mucho. Pero todo el mundo tiende a tratar de especular quién va a ser el candidato, ya que Cristina no puede ser. Hay varios gobernadores, hablando del Frente para la Victoria, hay varios gobernadores que se están candidateando para ser el futuro candidato a presidente. Aparte de Massa, que no es gobernador. Aparte de Massa, que también quiere ser candidato a presidente de un partido renovador o fuera de la línea partidaria del peronismo o tratando de unificar a todo el peronismo de derecha en Argentina. Y también Macri también. Y también Macri, exactamente por su lado, que ya está en un enfrentamiento directo con Massa. Y también Binner, que Binner no creo que apoye a Macri, ni a Massa tampoco. O sea que la oposición, felizmente para Cristina o para el Partido Justicialista, la oposición va a ir dividida. Faltan 2 años. Claro, pueden pasar muchas cosas, ¿cierto? Pero yo quería decir que Capitanich, el gobernador de Chaco, también se va a presentar a la interna. Que le fue bien. El de Urtubey también, el de Salta. Y Uribarri, el de Entre Ríos, también aparentemente candidato de grupos de más de centroizquierda dentro del cristinismo, entre ellos la Cámpora, también se presentaría. Y surge Scioli, que ahora rechazó la presidencia del Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires, porque él quiere ser el presidente del Partido Nacional, del Partido Justicialista de la Nación, con lo cual le daría más cartel para ser el futuro candidato a presidente. Pero los que especulan, con los que analizan esta situación, están diciendo que Scioli se presentaría también a una interna, a las PASO libre que haría el Frente para la Victoria, y que trataría de cambiar la ley diciendo, aceptando que el segundo que salga sea miembro de la fórmula presidencial. O sea que, vamos a suponer, se presenta Scioli, sale primero Scioli, no va a tomar todos los cargos. O sea, el segundo, que suponiendo que sea Uribarri, el segundo sería el vicepresidente de la candidatura de Scioli, con lo cual se conformarían aparentemente los grupos más duros del kirchnerismo, y me parece una estrategia inteligente, muy inteligente, claro, por parte de Scioli. Pero para cambiar las PASO necesita una ley, y Scioli no tiene, me parece que no tiene mayoría en las cámaras, o sea que la calle de diputados y senadores provinciales me parece que no está con mayoría. Claro, no sé, pero eso sí, como necesita una ley, sí. Entonces ahí también ya va a estar más peleado. Bueno, falta tiempo, son coaliciones que pueden suceder porque les conviene. Mire, Solanas con la Lilita. Solanas está en la lista, ¿eh? Ah, sí, pero no lo sacaron. En esta lista, en la lista de los prohibidos, estaba Solanas. El tipo que me decepcionó, pensé que también. Lo voté yo en un momento a mí dado también. Lo voté, pero una gran decepción, Jesús. No puedo creer, sí. Y bueno, lo hacen porque el poder engolosina, van más, es decir, las convicciones que tienen de o sea, su ideología queda de lado cuando hay una oferta de alguna mejora económica o, aunque no sea económica, una posición de poder. Es decir, uno no puede pensar que esa mujer y ese hombre puedan formar un maridaje político. Bueno, por ahí están, qué sé yo. Sí, es increíble, sí, sí, no puedo creer. ¿Y cuál es el objetivo de Solana? Tampoco, no sé. El poder. Claro. Esa es la ambición de poder político. Es decir, si no, porque con una postura tan fluctuante, tan chirle, uno no puede pensar que va a haber grandes cambios. ¿Qué va a proponer hacer una persona que no tiene firmeza en sus convicciones? No sé, ¿quién le puede creer? Y bueno, a él parece que eso no le importa, pero hay una necesidad, no sé. Como cineasta fue muy bueno, o quizá no, qué sé yo. Bueno. La otra especulación es que en la provincia de Buenos Aires, entonces, iría como candidato a gobernador Mariotto, precisamente. ¿Por qué no aparece o como cabeza visible otro candidato? Porque Massa no quiere ir como candidato a gobernador de la provincia, no. Quiere ir como candidato a presidente directamente. Tiene las ínfulas como para intentar ser el futuro presidente de la Argentina, cosa que para mí le queda bastante grande todavía. Mariotto estuvo una vez acá en Moreno, lo escuché yo. Es una personalidad interesante. Preparado, es sí, un hombre sí, preparado, sí. Mire que se nos va a acercar la tanda y a usted le va a quedar algo de esto que le quería comentar, que es sobre los afro. ¿Se acuerda? Sí, ¿tendrá sí, tiempo sí, o quiere sí, comentarlo? Sí, sí, faltan 3 minutos. Se publicó en Tiempo Argentino, homenaje a heroínas de la patria grande. Yo desconocía este hecho, ¿eh? Día del Afro Argentino. Que ayer, 8 de noviembre, fue el día del Afro Argentino. Claro. La organización Afro Argentina Missi Bamba, que nuclea argentinos descendientes de africanos traídos como esclavos en la época colonial, recibió ayer una medalla acuñada por la Casa de Moneda en honor a María Remedios del Valle, una de las mujeres que combatió junto con Manuel Belgrano en las luchas por la independencia. Yo por primera vez escucho esta historia de esta mujer. La Casa de Moneda y el programa Juana Azurduy, dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros, lanzó la serie de medallas conmemorativas Heroínas de la Patria Grande con el rostro de 3 mujeres que lucharon contra la opresión colonial y por la libertad y la independencia en América del Sur. Juana Azurduy, Micaela Bastidas y María Remedios del Valle. Hoy se celebra el Día Nacional de los Afroargentinos y de la Cultura Afro con distintos actos. Eso hoy era por ayer, esa es una noticia. Esa es una noticia de ayer, 8 de noviembre. Será encabezado, uno de los actos será encabezado por el secretario de Cultura, Jorge Cosia, en el Complejo Histórico Cultural Manzana de las Luces, a las 18 horas. Ah, yo pensaba que era hoy. Ah, no, esto es viernes. Claro, ayer. Tiene razón. Ahora, ¿no se acuerda usted? En la escuela, yo me acuerdo que tenían el libro de lectura, una lectura sobre las niñas de Ayohuma, que habían llevado agua, sí, que habían asistido a la tropa en la derrota de Ayohuma. Pero no sé si era esta misma mujer, qué actuación tuvo esta señora, María Remedios del Valle. Mi abuela se llamaba María de los Remedios, mire usted. Bueno, sabemos nada, ¿sí? No sabemos porque nos ocultaron ese hecho. En la escuela nadie nos dijo nunca nada. Sí, yo estuve en la escuela en una época que había cierto nacionalismo, Ajá. O sea que las lecturas apuntaban a esto. Yo me acuerdo de esta, las niñas de Ayohuma, me acuerdo. Esa sí me acuerdo, pero de los afrodescendientes. Ah, no, de los afrodescendientes. Nada, los negros desaparecieron. Sin embargo, mire usted, en una película, El Grito Sagrado, que trabajó Fanny Navarro, que fue una amiga directa de Juan Duarte. La conozco, ahí se ven personajes africanos, descendientes de africanos, que son sus criados favoritos y no lo ocultaron, aparecía. Por ejemplo, Victoria Ocampo en sus memorias cuenta de una negra vieja que era muy querida, que tenía el triste papel de alisar, como no había papel higiénico en aquella época, de alisar para los amos trozos de papel

una audición de otro, en otro programa comentaron participantes de estos grupos cómo ha ido cambiando y evolucionando de casi un anonimato donde aparecían los participantes con máscaras a esta exposición actual y defensa, sí, y publicidad y publicitar sus posiciones, ideología. Es muy interesante ver esta evolución, ¿no?, democrática en la Argentina. Que lógicamente una cosa, y lo han marcado los participantes del programa, es que una cosa es todo lo legal, lo que está en las leyes, lo que se aprueba, y otro es en la vida cotidiana, ¿no?, donde todavía sigue habiendo mucha discriminación. Yo que he sido docente en la provincia de Buenos Aires, los alumnos de las escuelas públicas discriminan mucho. No hay esa mirada amplia que uno espera, no en los jóvenes, al contrario, hay mucho prejuicio. Hay mucho prejuicio todavía, ¿sí? Sí. O sea que, desde lo legal, todo muy bien. Hay persecución incluso, ¿sí? Y bueno, es el famoso bullying, ¿no?, que atacan a los chicos y que... Bueno, se ha resfriado. Sí. Bueno, yo estoy buscando una noticia. ¿Qué busca? Sobre Lugo en la UNASUR. Me llamó la atención a mí. ¿Y qué va a hacer ahí? Acá te lo publicamos. Yo lo publiqué por si no lo encontraba. Y ahora no lo encuentro ahí. Lo publiqué porque me pareció una noticia importante. La H es muda. Esto lo publicó usted. Y está. No lo publiqué yo. Yo se lo mandé a Andrea. Andrea lo publicó. Ah, pues está bueno. Sí. Acá está. Bueno. Se publicó en Página 12 una noticia que no lo vi en otro lado, por eso lo quería traer, que dice, el título es Lugo, el presidente, refiriéndose al presidente Lugo, a Lugo a la UNASUR. Me llama la atención esto, porque Lugo actualmente es senador, pero no tiene el apoyo, obviamente, si fue expulsado de la presidencia y no tiene el apoyo del presidente tampoco. Me parece extraño que, o sea, que acá hay una jugada diplomática importante por parte de Argentina, Brasil, seguramente también Correa de Ecuador, para tratar de nombrar a alguien potable y que Paraguay, a través de ese nombramiento, pueda resolver sus problemas jurídicos con Chávez y integrarse al Mercosur y al UNASUR como estaba antes. Eso no se logró todavía. Entonces pienso que esta noticia tiene que ver con ese hecho. Dice la noticia, el expresidente de Paraguay y actual senador Fernando Lugo reveló que algunos cancilleres de la región se comunicaron con él para consultarlo acerca de su disponibilidad para ocupar la Secretaría General de la UNASUR. Lugo detalló que recibió la propuesta, sobre todo por parte de Ecuador. Ahí está, ¿ve? Por parte de Ecuador. O sea, por parte de Correa, entonces, ¿sí? Es el que le hace llegar Correa. Pero que se comunicaron también con Lugo los cancilleres de Argentina y de Bolivia, y destacó que el presidente de su país, Horacio Cartes, le adelantó su apoyo para que ocupe el cargo. Lugo recordó que el bloque se encuentra en una etapa de sondeos de candidaturas para buscarle un sucesor al venezolano Ali Rodríguez en la Secretaría General. El expresidente explicó que tenía que consultar a las autoridades de su partido al respecto y garantizar una figura jurídica que le permita retornar a su banca en el Senado luego de los 2 años de mandato. en el caso de que finalmente sea designado. Lugo fue destituido de la presidencia en junio del año pasado a través de un juicio parlamentario que la UNASUR rechazó. O sea, esto se publicó en página 12 del día viernes. Política de entrecaso, política internacional, qué lío es la política, ¿eh? Qué entretelones, entretejidos y... Exactamente. Me pareció interesante porque... Pero ¿y usted qué le parece? ¿Que eso es lo es mandan inesperado. Exilio? ¿Lo mandan a exilio? ¿Es una forma? No, es una forma de darle... Conformarlo. Conformarlo a él y también a Paraguay, en el sentido de que el nuevo presidente, puede ser que acepte ingresar al Mercosur y a la UNASUR, porque ahora está Lugo, que es su compatriota, a pesar de que no opinan lo mismo. Y pienso que por ahí viene. Paraguay había sido sancionado, ¿no? Claro, sancionado, sí. Pero después de las elecciones, dijeron que volvía a la normalidad, que era aceptado. Exactamente. Pero parece que el Cartes no quiso. Claro, todavía no está resuelto, porque el Senado o el Congreso de Paraguay tiene que aceptar el nombramiento de Venezuela como miembro del Mercosur. Y eso no ocurrió todavía. Así que esa es una noticia que yo quería dar a conocer. También, en esta semana, leí en Le Monde Diplomatique. Le Monde Diplomatique es un periódico que sale mensualmente. Yo lo suelo comprar porque trae algunos artículos especializados para sobre distintos países y regiones. Y en este caso trajo varios artículos sobre Rusia, pero no hay información nueva. Entonces no. Sí me llamó la atención otra cosa que está prácticamente en la misma página del editorial, un artículo de un periodista, Federico Cuxo, que es un periodista, este es un hombre especializado para mí en tecnología, en matemáticas, creo que también escribe en Página 12, en el suplemento científico de Página 12, me pareció leer artículos de él, y... El artículo este se titula Viven, queriendo referirse al hecho de que están entre nosotros los futuros líderes de nuestro país, a pesar de que no nos demos cuenta. Por ejemplo, él dice, el futuro presidente en el año 2050 ya está acá entre nosotros. ¿Quién será? No sabemos. ¿Estará en Moreno? ¿Será de paso el rey? Pero no entiendo, es medio inocente lo que está diciendo. ¿Qué quiere decir? Si, por supuesto, si va a tener 30 y pico de años, claro. Alguien que puede no haber nacido, o sea, un chico, pero ¿y qué conclusiones saca con eso? Siempre hubo 30 Siempre. Años antes, uno podía decir, el futuro presidente vive. Exactamente, sí. Yo pensaba antes, cuando era adolescente, sí, que mi novia... ya estaría en algún lugar. Yo no tenía novia, pero decía, mi novia está en algún lugar de esta ciudad, de otro lugar del mundo, pero ya está viviendo ahora. Tendrá un año antes, 2 años antes, 5 años antes, mi misma edad. Yo tenía esa pasaba mucho tiempo. Esa ilusión. No salía a pasear usted, porque usted mire lo que pensaba. Que tenía, su novia estaba... Que, o sea, que no, pero yo pensaba que ya estaba viviendo, digamos. Y que no la conocía. Ajá. Algo parecido a eso, a esto que escribe este hombre. Sí, está bien. Eso me llamó la atención. Yo creo que uno puede tener esa fantasía individual, pero escribir un artículo sobre eso... No, pero dice otras cosas que le van a llamar la atención, ¿eh? Dice lo siguiente. ¿Quiere dejar el suspenso? ¿Eh? Para que pase la tanda musical. Ah, bueno. Perfecto. Vamos. Y después... Soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo,

Continuamos en el observatorio. Son las 18 y 20, ¿eh? Acá en Moreno, día gris, extraño día. Y vamos a develar el misterio de que vive. ¿De qué dice Federico Cuxo? Sí, en su artículo. Además, dice, además de hidratos de carbono, proteínas y grasas, nos alimentamos de información. La devoramos en todas sus formas y todos los días noticias distorsionadas en la radio, titulares tendenciosos en diario, reportes sensacionalistas en el noticiero, cascadas de tweets y dentadas narcisistas en Facebook. Para saborear la información y para atragantarnos con ella, no es preciso saber que uno de sus máximos teóricos y padre de nuestra era de las comunicaciones electrónicas fue el matemático estadounidense Claude Shannon, o que su unidad de medida es el bit. La consumimos igual y siempre queremos más. Sin embargo, en el bombardeo de permanente y certero de estímulos que nos saturan e inmovilizan, no se esconden aquellos datos capaces de sacudirnos por dentro. No vamos a encontrar ahí, en el ruido mediático, aquellas ideas capaces de nutrir nuestra imaginación y de incentivar aquel sentimiento tan movilizador y primario que es el asombro. En los diarios, por ejemplo, no se cuenta que cada minuto nacen unas 253 personas en el mundo, al mismo tiempo que mueren otras 105. O que un mensaje enviado por el cerebro a cualquier parte de nuestro cuerpo puede alcanzar los 290 kilómetros por hora. Tampoco se dice que nuestros organismos, aquellos que llamamos con liviandad yo, están en constante renovación. Nuestros glóbulos rojos solo viven unos 120 días. Las células de la piel, un par de semanas. Y cada 15 años contamos con un esqueleto completamente nuevo. Por lo que todos los humanos, sin excepción, somos quinceañeros. Para la biología celular, al menos. Es interesante eso. Lástima que a mí no me llega eso, porque mi esqueleto quinceañero no tiene nada ya. Y hay más, dice. Tampoco se cuenta que los jugadores de fútbol, las estrellas de rock, los actores y actrices que adoraremos dentro de 20, 30 o 40 años, ya están allá afuera. El presidente argentino del 2050 ya nació. Es curioso, por lo general se celebra a una persona cuando emerge del anonimato, cuando descolla por una habilidad en un área, así como se la llora públicamente cuando muere. Pero antes nada, ni se la piensa. Es como si previo a ese momento nunca hubiera existido. Pero existen todos los protagonistas de la política, de la cultura y del deporte, de los que ahora se habla y se escribe, alguna vez fueron desconocidos, caras y cuerpos en una multitud. Alguna vez fueron chicos que juegan solos o acompañados, que lloran y se ríen sin ser acosados por las cámaras y los micrófonos, al igual que lo hacen en estos momentos los protagonistas de la política de la mañana. Quizá con seguridad los líderes de las próximas décadas están ya en Facebook y Twitter, miran televisión hasta empacharse, se divierten con videojuegos o se entusiasman con un partido de fútbol, navegan por la web como los surubíes nadan en el río. Aunque no los conozcamos, ellos ya están entre nosotros. Este es el artículo de Federico Cuxo. Lo quería compartir. Yo le voy a tumbar su entusiasmo diciéndole que para mí es una perogrullada de primera eso. No sé. Está bien, sí dice cosas obvias, ¿sí? Sí, qué sé yo, no sé, me parece que le sobraba ahí un espacio en blanco y le dijeron... Escribiste algo, ¿sí? Lo que pasa que no es muy común saber, por ejemplo, el intercambio de átomos en nuestro cuerpo. Eso no todo el mundo sabe que el cuerpo humano cambia totalmente de todos los átomos que nos contiene, los cambiamos totalmente con una cierta cantidad de años. Esa información no la tenemos o la podemos encontrar. Lo que pasa es que el artículo se llama Viven y él termina hablando de que está entre nosotros, un poco así como algo de ciencia ficción, ya está entre nosotros, pero es una... Claro que una perogrullada, sí, por supuesto. A mí no me... No, Disculpe, alguna vez tenemos que disentir. No me conmovió demasiado. Pero usted tiene lo que pasa que, no sé si salió al aire, pero usted me contó que tuvo una fantasía parecida en su adolescencia. Claro, tuve una fantasía, sí. Yo pensaba en eso, no, pensaba en serio. Y después me sorprendí cuando me encontré con mi novia y que vivía a 4 cuadras de mi casa. Pero usted no la conocía y sospechaba que ella ya estaba en existencia. Exacto, sí. Y quería saber quién era. Mire usted. Y cómo era. Sí. Bueno, distintas mentalidades. A mí no se me ocurría pensar esas cosas. Ah, bueno, es una casualidad. Bueno, nos quedó en el tintero para la próxima, porque hay que guardarlo, un trabajo muy importante de Malimachi, ¿sí? Ah, publicó un libro, o coordinó un libro, es un sociólogo. Sí, un sociólogo que publica una encuesta sobre religión en la Argentina, es el que más sabe sobre religión, y vamos a hablarlo de esto el próximo sábado. Para terminar con la primera media hora, o segunda media hora del programa. La tercera. La tercera ya, sí, bueno. Tenemos algunos temas que no fueron tratados acá, algunos internacionales que hablamos la vez pasada. El domingo que viene hay elecciones en Chile. La Bachelet sigue con una intención de voto del 47% y su contrincante más cercana el 14%. Es impresionante la diferencia que hay. Vamos a ver si no hay alguna sorpresa, pero todo apunta a que la Bachelet el próximo domingo va a ser presidenta de Chile. Y me parece muy importante que lo sea, porque está en juego en América Latina el interés de los norteamericanos de armar una nueva alianza política en el Pacífico, que están jugando con eso Estados Unidos, México, Colombia, Perú, y quieren agregar a Chile, pues sería la alianza del Pacífico con una... ¿Y ella ya tomó posición con respecto a ellos? ¿A eso ya dijo que va a entrar o no va a entrar? Piñera. Ah, Piñera, pero ¿y la candidata? No dijo nada, pero no pienso que no va a aceptar. Claro, su postura política sería... Claro. Y después, bueno, también hay elecciones en... Pero eso podríamos hablarlo en la próxima, porque en Honduras falta, es más a fin de mes. También hoy empieza la noche de los museos. Dos o tres días... de que los museos están abiertos y hay espectáculos en todas partes. Sí, a mí me sorprendió. Ya se hizo otros años. Que mucha gente va. Sí. Bueno. Es extraño, ¿eh? Ahora, antes que me termine el tiempo, un minutito, algo que me conmovió y que tiene que ver también algo con la religión, es que la jerarquía eclesiástica habló y como advirtió al gobierno que tiene que tomar medidas contra el narcotráfico. Esto viene a colación porque hay mucha violencia. Ayer en menos de 5 horas hubo 3 muertos en Rosario, asesinados por el narcotráfico. Y la jerarquía eclesiástica usa la palabra mafia. Por supuesto que las entidades argentinas que están oficiales, que están en la lucha contra el narcotráfico, salieron a decir que no hay inacción, que si bien falta un secretario general, hay otras personas nombradas por decreto que están tomando esa postura. Pero bueno, es un llamado de atención, si bien también dicen que la Argentina no está entre los primeros países, plagados por consumidores. Claro, o consumidores o que el tráfico. Bueno, pero es bastante fuerte, se ve, y hay... En Santa Fe se ve, en Rosario. Sí. Y aparte... cosas que no podemos hablar ahora porque ya estamos sobre la hora, que se está descubriendo mucha connivencia entre la policía política, y los narcotráficos. Llama la atención, pero no sus oficiales, no, la jerarquía policial. Eso es un tema también preocupante, que se hablará en algún momento. Estamos en el momento de la tanda. Radio Comunitaria es romper el aislamiento de la voz para que vuelva a ser protagonista. Es la posibilidad más cierta de ejercer un periodismo independiente lo más alejado posible de las mezquindades económicas. Y si bien tenemos que conseguir plata de alguna manera para que la radio pueda estar en el aire, hace falta que lo que la integran y el resto de la comunidad se comprometa.

ahora se le ocurre pensar especialmente en los Cedrón, y pensar en los Cedrón significa una tal cantidad de cosas que no sabe por dónde empezar. La única ventaja para Lucas es que no conoce a todos los Cedrón, sino solamente a tres, pero anda a saber si al final es una ventaja. Tiene entendido que los hermanos se cifran en la modesta suma de 6 o 9. En todo caso, él conoce a 3 y agárrate, Catalina, que vamos a galopar. Estos 3 Cedrón consisten en el músico Tata, que en la partida de nacimiento se llama Juan, y de paso, qué absurdo que estos documentos se llamen partida cuando son todo lo contrario. Claro, porque en realidad son llegada de nacimiento. Jorge, el cineasta, y Alberto, el pintor. Claro. Partida de nacimiento. Claro, dice partida, dice cuando recién llegó. Partida de función, claro, tiene que ser, ¿sí? Bueno, es una reflexión que se da el autor, Cortázar, ¿no? Entonces acá justamente habla de los 3 hermanos, Jorge, el cineasta, y Alberto, el pintor. Uno de ellos sé que murió, no sé cuál de los 3. Tratarlos por separado. No, otro pintor que se llama Aníbal, ¿no? Que vive acá ahora. Que... Hay uno vivo ahí, porque sí. Dice que eran muchos hermanos, así que habrá sí. Otro. Y también hay un sobrino de ellos que es actor de cine, que el que hizo en los años 80 El Juguete Rabioso. Ah, sí, sí, un actor famoso. Actor. Muy buen actor, sí. Sí. Humorista ya, también. Ya sí. Ahora cuarentón largo, pero bueno, en sí. Aquella época daba para el personaje. Sí. Bueno, sigo con esto. Tratarlos por separado ya es cosa seria, pero cuando les da por juntarse y te invitan a comer empanadas, entonces son propiamente la muerte en 3 tomos. Porque en ese mismo momento aparecen desde diferentes habitaciones las mujeres de los Cedrón, y mientras una de ellas te desenreda los nenes de encima, las otras absorben el malogrado Borgoña con unos trapos que datan probablemente del tiempo de las cruzadas. A todo esto, las empanadas disminuyen con una velocidad digna de quienes se miran con odio feroz, porque este 7 y el otro solamente 5, y en una de esas se acaba de ir y venir de Fuentes, y algún desgraciado propone un café como si eso fuera un alimento. No es inútil agregar que Lucas regresa a su casa con la sensación de que arriba de los hombros tiene una especie de zapallo lleno de moscardones. Boeing 107 y varios solos superpuestos de Max Roach. Pero qué le importa la resaca si abajo hay algo calentito que deben ser las empanadas, y entre abajo y arriba hay otra cosa todavía más calentita, un corazón que repite qué jodidos, qué jodidos, qué grandes jodidos, qué irreemplazables jodidos, puta que los parió. Gracias, Julio Cortázar. Esto en el capítulo de un tal Lucas, se llama Lucas sus amigos, y recuerda, y Cedrón ahora recuerda el momento, no es exactamente con empanadas, pero dice, la noche que lo inspiró para escribir ese relato, Lucas sus amigos, fue en el año 76. Teníamos con mi mujer Margarita un departamentito detrás de la Bastilla. Eran 2 cuartos, que no sé si sumaban 20 metros cuadrados entre los dos. Estaban Juan Gelman, mi hermano Alberto, una amiga y un periodista inglés que trabajaba bastante con Gelman en denunciar internacionalmente lo que ocurría en la Argentina en aquellos años. Y además estaban nuestros hijos, mis sobrinos, unos amiguitos de 3 chicos y el hijo de una vecina que había salido y nos dejó al pibe en custodia. Esa noche hice una polenta mezclando todos los quesos franceses. Me salió una bomba. Cuando terminamos, sentados en la cama cuchetas en el suelo donde se podía, abrimos las ventanas y empezamos a charlar de 1000 cosas. Fue una noche extraordinaria, un quilombo, tal cual lo relata. Esta es un relato que hace Cedrón en la ya desaparecida revista La Maga, pero un poco distinta, sobre el mismo tema. Dice que esa noche no esperó, pero en vez de empanadas comieron polenta. Claro. Bueno, como es la hora de la media hora que corresponde a literatura, me pareció pertinente poder hacer esto. Muy bueno. Y bueno, ya les conté a ustedes, entonces, y no voy a leer, porque si no sería leer todo el Martín Fierro, y pienso que si algo positivo sucede es que ustedes caros escuchas y lean. Lean, vayan al libro y lean. El hijo mayor, ya contamos que habla de la penitenciaría, de esa penitenciaría del que era director casi un ángel, dice el hermano de Camila, Enrique Ogor, pero que pese a esto no podía cambiar las cosas, esa lobreguez de esa prisión, esa soledad, ese aislamiento que estaban los presos. Después habla el hijo segundo de Martín Fierro, que es el que vive con una tía, encuentra una tía que lo protege, una tía que no estaba en mala situación económica y que lo deja heredero, pero como era menor de edad, aparece un juez que le nombra tutor. Está aquí que el tutor, como decía mi madre, es peor el remedio que la enfermedad. Es un pícaro de siete suelas, mala persona, pero que le va a dar unos consejos que van a pasar a la historia de la literatura argentina y de la idiosincrasia de los argentinos. ¿Son los de Picardía? No, Picardía era el hijo Picardía era el hijo de Cruz, que después va a contar su historia, también que muy orgulloso de la bravura, de la valentía de su padre, cuenta que su madre también murió, y que recita verdaderamente un tratado del Taur, de todas las artimañas del jugador profesional, lleno de engaños y mañas y tretas para ganarse la vida. Pero dice que ha salido. Pero después vendrá eso. Este es otro. Este es el viejo Vizcacha. El viejo Vizcacha. Es otro personaje. Sí, claro. No, Picardía es otro personaje. Ya sé, pero igual, es el que trascendió. Exactamente. Dice, me parece que lo veo con su poncho calamaco. Y explicamos que es calamaco, que es un poncho pobretón, sin flecos, ¿no? Uh-huh. Después de echar un buen taco, así principiaba a hablar. Jamás llegues a parar ande veas perro flaco. Claro, porque ahí hay pobres, eso para qué ir ahí. Jamás llegues a parar donde veas perro flaco. Sí. Qué buen consejo. El primer cuidado del hombre es defender el pellejo. Mm. Llévate de mi consejo, fíjate bien en lo que hablo. El diablo sabe por diablo, pero más sabe por viejo. Muy bien. Cosa que deberían aprender nuestros jóvenes, no nos prestan la menor atención. Pero más sabemos por viejo. Hacete amigo del juez. La vez pasada comentamos esto porque con todos los problemas, si era legítimo, si había connivencia entre la presidenta, el presidente de la Corte Suprema, qué sé yo, vuelve otra vez a salir esto que después de más de 100 años, 150 años, sigue apareciendo en el tapete como una característica de la política argentina, ¿no? Hacete amigo del juez. No les des de qué quejarse. Y cuando quiere enojarse, vos te debes encoger. Pues siempre es bueno tener palenque al ir a rascarse. Nunca le lleves la contra porque él manda la gavilla. Allí sentado en su silla, ningún güey le sale bravo. A uno le da con el clavo y a otro con la caramilla. Este tema de los jueces de paz, en general, eran los que administraban justicia, y pongamos justicia entre comillas, porque eran los únicos que ponían cierto orden en esa vida de bastante, digamos, arbitraria de los gauchos, ¿no? Así, bastante como sin orden, sin ley. Pero aplicaban una ley que podríamos llamar desigual, despareja. Estos eran jueces que siempre apañaban también a algún político poderoso y a su vez buscaban siempre algún beneficio. Tenemos que pensar que hacía su voluntad. Era claro, eran los señores, pero también tenemos que pensar que la Argentina no en aquel momento no había producido todavía tantos abogados o tantos doctores en leyes, Y entonces muchas veces personas que podían leer y escribir eran nombrados, claro, jueces de paz. El caso, sí, de Quiroga, por ejemplo, Osvaldo Quiroga, Horacio, perdón, Horacio Quiroga, que fue, cuando estuvo en Misiones, para ganarse algún sí, pesito, sí, logró que lo nombraran juez de paz. Porque y, sabía leer y escribir. Pues, sí, pero después no se preocupaba, hasta que lo llaman al orden, y no sé si lo dejaron cesante, porque no registraba los nacimientos. Cuando venía alguien a registrar un nacimiento, lo anotaba en un papelito y lo metía en una lata de galletitas, esas vacías, en una lata. Y ahí los tenía, que en algún momento iba a pasarlo todo al registro. O sea que nadie controlaba, cuando venía un control era casi de forma nada más, ¿no? Claro. Así que esto, así estaba organizada la sociedad rural, claro, especialmente, no quizá tan de una manera tan tosca o tan evidente en sus manejos en la ciudad. En la ciudad era, bueno, la cosa estaba más sofisticada. Dice, el hombre, hasta el más soberbio, con más espinas que un tala, aflueja, andando en la mala y es blando como manteca. Hasta la hacienda baguala cae al jagüel con la seca. Es decir, la hacienda no había sido domada, o claro, que se criaba en forma salvaje, cuando había seca y no conseguía beber en las aguadas naturales porque se habían secado, se acercaba a las estancias, al jagüel, donde se llenaban los recipientes de agua artificialmente para beber. O sea que el hombre en las malas se puede ablandar. Una teoría que desgraciadamente también está ligada, pienso yo, a esa, sí, conducta de torturas que hubo acá en el proceso. Porque te voy a dar tantos palos, te voy a, hasta que vos digas o te ablandes. Hasta era un poco, ablandes, claro, sí, un poco eso lo que funcionaba, ¿no? No andes cambiando de cueva, hacé las que hace el ratón, conservate en el rincón en que empezó tu existencia. Vaca que cambia herencia, se atrasa en la aparición. Y eso es una verdad, ¿eh? Si la vaca cambia de lugar, sí, no, es el momento de la aparición se atrasa. Y menudeando los tragos que el viejo como cerro, no olvides, me decía Fierro, que el hombre no debe creer en lágrimas de mujer ni en la renguera del perro. Sí. Era un viejo misógino que, aparte, se decía que había matado a palos a su mujer, que había estado casado, nadie sabía, era una, como una leyenda del lugar, que el viejo era terrible, que había matado a palos a su mujer, ¿no? De lo cual se ve que la violencia de género no es nueva en la Argentina tampoco. No es nuevo, no. Sí. No. No te debes afligir aunque el mundo se desplome. Lo que más precisa el hombre tener, según yo discurro, es la memoria del burro que nunca olvidan de comer. No es la memoria que hoy podríamos decir para recordar la historia, para no, claro, volver a repetir los errores pasados, sino es esta memoria de lo más pragmática, sí, sí, saber dónde encontrar la comida. Dónde comí antes, sí. Dejá que caliente el horno el dueño del amasijo. Lo que es yo, nunca me aflijo y a todito me hago el sordo. El cerdo vive tan gordo y se come hasta los hijos. O sea, este famoso, no te metás, ¿no? Dejá, claro, que el otro, el famoso no te metás argentino. Dejá que el otro lo haga, ¿y vos qué te importa? Vos viví tranquilo, comé y bueno, eso tuvo también nefastas consecuencias en la Argentina. Es bastante buen lector de una idiosincrasia de un personaje que, como usted dijo la otra vez, está ironizado, está exagerado, pero de algún modo está Hernández viendo ciertos defectos, sí, aún en estos gauchos que él admiraba. Claro que sí, lo pone. Hernández pone el acento en la valentía del gaucho, en la capacidad de rebelión, y en esto lo pone en un viejo pícaro, en un viejo que era hasta asesino, no lo pone en un, claro, en un personaje éticamente rescatable, pero refleja, pero también está algo, reflejando algo, que había, sí, y que todavía lo vemos, todavía, claro, lo vemos ahora, sí. Por eso el zorro que ya es corrido desde lejos lo alfatea, No se apure quien desea hacer lo que le aproveche. La vaca que más rumea es la que da mejor leche. Rumiar es cuando la vaca vuelve a masticar lo que ya ha comido varias veces. Entonces, de esa vaca que es más masticadora, digamos, más rumiadora, es donde sale la mejor leche. Entonces le dice, no te apures en las cosas, deja que el tiempo las vaya madurando. El que gana su comida bueno es que en silencio coma. Ansina vos, ni por broma querrás llamar la atención. Nunca escapa el cimarrón si dispara por la loma. O sea, el cimarrón es el perro salvaje. El salvaje. Y dice, nunca, si te dejas ver, si te escapás por la loma, donde todo el mundo te ve, ahí te van a bajar de un tiro. Entonces, hay que ser huidizo, pero a escondida. Es todo, como vemos, una filosofía acomodaticia de la vida. Y de ser, pragmática. Pragmática totalmente, pero de bajo vuelo, sí, ¿no? Sí. Yo voy donde me conviene y jamás me descarrío. Llévate el ejemplo mío y llenarás la barriga. Aprende de las hormigas que no van a un noque vacío. O sea que van donde realmente hay para sacar comida. No desperdicies tu tiempo. A nadie tengas envidia. Es muy triste el envidiar. Cuando veas a otro ganar y estorbarlo, no te metas. Cada lechón en su teta es el modo de mamá. Otra vez, mantenete tu lugar, tu individualismo. Cada lechón en su teta es el modo de mamar. Así se alimenta mucho mientras los pobres lo pagan. Como el cordero, hay quien lo haga en la puntita, no niego. Pero otros, como el borrego, todo entero se lo tragan. Y en esta imagen de digamos del amamantamiento, y donde compara a cordero y borrego, y la forma de mamar, también está mostrando la diferencias sociales de aquel que aprovecha de la realidad y se enriquece, y la mayoría, que es el pobre, que solo puede mamar de la puntita de la teta. Entonces, también está mostrando esa desigualdad que la ha mostrado en todo el relato, porque siempre se ha visto el aprovechado, el comandante que hacía sembrar los campos para su beneficio, que no llegaba la paga y no se la daba a los soldados. Entonces, esa forma de vida la ha visto Hernández y la puso ya la evidenció, la criticó, pero vuelve otra vez en esto. Si buscas vivir tranquilo, dedícate a solteriar. Mas si te querés casar, con esta advertencia sea, que es muy difícil guardar prendas que otros codicean. O sea, una mujer muy linda, una mujer muy muy deseada por los otros, es un doble peligro. Es decir, le van a adornar la frente en la concepción esta. Es un bicho la mujer, que yo aquí no la destapo. Siempre quiere al hombre guapo, mas fíjate en la lesión, porque tiene el corazón como barriga de trapo. De sapo, perdón. La barriga de sapo es fría. Entonces dice que la mujer es fría en su elección y elige, elige al hombre guapo. Fíjese en esta... Bastante misógino. O sea, misógino y despreciativo de la mujer. Sí, en realidad es una obra en donde la mujer no tiene gran presencia. El Martín Fierro. De todos modos, el personaje Martín Fierro es respetuoso de la memoria de su mujer y no se engancha en otras aventuras. Yo ya lo expliqué la otra vez, porque el proyecto de Hernández no era contar una historia romántica, sino llegar al reencuentro de Hernández con sus hijos para darle consejos. Esos consejos los vamos a ver la vez que viene, pero que son los consejos y que se van a contraponer a los consejos de Vizcacha, porque van a ser los consejos de un padre. En los consejos del padre. Bueno, hay que remarcarlo eso. Sí, porque es interesante, incluso desde la psicología profunda del psicoanálisis de Lacan, porque es como que se encuentran. Y con los consejos del padre, no van a seguir viviendo con el padre después, cada uno sigue su destino, pero es como que lo que llamaría Lacan el nombre del padre, es decir, que los hijos sean capaces de tomar simbólicamente el rol de padre. O sea, el padre, dado esos consejos, termina su función. Cada uno va a ir por su lado. Ahora, desde lo político, eso también lo marqué la vez pasada, los consejos a los hijos van a ser el de adaptación a las nuevas necesidades de la explotación agrícola. Y es que va a desembocar, ya le dije también la vez pasada, en hacer estos personajes, estos hombres que han vivido en libertad en el campo, en llevarlos, disciplinarlos, de modo tal que puedan realizar las tareas rurales que exigía las nuevas formas de explotación del campo. Piénsese que los campos se alambran, se importan reproductores, no se tenía, era mucha plata, se traen reproductores desde Inglaterra, porque había la exigencia del mercado europeo, era otro tipo de carne, no esa carne seca, enjuta, claro, que era propia del ganado criollo y que había servido para hacer el tasajo y exportarlo a Brasil, claro, y a Cuba. Acá lo que se necesitaba era ya carne de exportación de buena calidad. Entonces la explotación cambia, hay que sembrar alfalfa, hay que alambrar los campos, y entonces se necesita un peón rural. Y ya dije la vez pasada que Don Segundo Sombra, en la novela homónima de Wiraldes, es el ejemplo de este gaucho ya adaptado a estas nuevas necesidades. Y gangoso con la tranca, o sea que estaba borracho el viejo cuando hablaba, me solía decir: potrillo, recién te apunta el colmillo, mas te lo dice un toruno, no dejes que el hombre ninguno te gane al lado del cuchillo. Las armas son necesarias, pero nadie sabe cuándo. Ancina, si andás paseando, y de noche sobre todo, debes llevarla de modo que al salir salga cortando. Sí. O sea que saberla, hay que saberla usar, es decir, pues como arma defensiva. Los que no saben guardar son pobres aunque trabajen. Nunca, por más que se atajen, se librarán del cimbrón. Al que nace barrigón es al nudo que los faje. Y esto de saber ahorrar, él ahorraba, que como por eso se llamaba Vizcacha, llevaba todo a su cueva. Cuando muere encuentran cosas que no servían para nada, pero que él había guardado, y también cosas que robaba constantemente. Andaba con su tijerita desde las crechas de los caballos hasta cinchas, todo robaba. Donde los vientos me llevan, ahí estoy como en mi centro. Cuando una tristeza encuentro, tomo un trago para alegrarme. A mí me gusta mojarme por afuera y por adentro. Vos sos pollo y te convienen toditas estas razones. Mis consejos y lecciones no eché nunca en el olvido. En las riñas he aprendido a no pelear sin pullones. Pullones serían las espuelas que se le ponían a los gallos, ¿no? Con estos consejos y otros que yo en mi memoria encierro y que aquí no desentierro, educándome seguía, hasta que al fin se dormía mesturado entre los perros. Y bueno, y aquí vamos poniendo fin. Entonces, recordemos que vamos a contraponer, y ya quizá para estar dando fin al Martín Fierro, estos consejos con los consejos de un padre, ¿no? Éticamente mucho más atendibles. Sin embargo, a veces parece que los malos consejos prenden más fácil que los buenos. Pero sin olvidar que los consejos de padre tienen una proyección política buscada por Hernández. Con esto me despido, será hasta la próxima. Muy bien, hasta el próximo sábado. Muchas gracias al operador Matías, muy bien. Hasta la próxima.